Hola, buenas noches. Estamos en Radio Universidad, en el 89.0 de las ondas o en las www.usal.es/radiouni si nos seguís a través de Internet. Hoy es lunes, son las 10 de la noche y como de costumbre, una costumbre que lleva repitiéndose 11 temporadas, Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro en la emisora universitaria salmantina para ofreceros una hora de buena música e interesante literatura. Alberto Marcos, que responde del correcto funcionamiento de los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, que idea el programa y que ejerce también de locutor ante el micrófono, os saludamos y os damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Ese modesto pero atrevido intento de recrear una atmósfera de delicada belleza y agradable intimidad en la noche de los lunes. Hoy continuamos con nuestra particular propuesta de homenaje a Tom Waits, a sus inmensas canciones y a la singular visión de la existencia que plasma en sus textos. De nuevo, como en los dos últimos programas, escucharemos algunas de sus magníficas composiciones, suyas y de su mujer también, Kathleen Brennan, pero en voces ajenas, unas voces que provienen de los territorios del country, del jazz, del rock, del soul, de la canción brasileña y hasta del pop polaco, ese exotismo, o incluso de la música de cámara o la ópera, como manifestación evidente de la seducción que el californiano ejerce en ámbitos muy variopintos. Y entre las canciones, las palabras de Tom Waits. Sus casi siempre sugestivas y provocadoras impresiones sobre su vida, su música, el mundo del espectáculo, la poesía, la creación artística y tantos otros temas. Fragmentos extraídos de un libro muy interesante, Tom Waits, conversaciones, entrevistas, opiniones, debido a la pluma del periodista norteamericano Mac Montandon, publicado por la editorial Global Rhythm, y que incluye varias decenas de entrevistas del cantautor concedidas a medios de todo el mundo a lo largo de 30 años. Y sin más preámbulos, damos comienzo al programa de esta noche. Disfrutad de Tom Waits, de sus inolvidables canciones y también de sus sorprendentes comentarios. Espero que paséis una hora agradable en nuestra compañía. Compramos una casa aquí hace unos años, justo al lado de las vías del tren. Y fue una de esas cosas que pasan. Te enseñan la casa, te sientas en el porche, y mientras te sientas en el porche está pasando un tren. Y el maquinista te saluda con la mano. Y entonces un pájaro cardenal llega y se posa cerca de tu hombro. Y escuchas el silbato del tren. Y el sol desciende. Y tomas un buen vaso de vino tinto. piensas, es lo que busco. Compras la propiedad y al día siguiente te dicen, ayer pasó el último tren. Nunca antes se habían visto pájaros cardenal por aquí. Debe de haber sido una casualidad. Luego dejas la bebida y te ves atrapado en una casa junto a una carretera, y el ruido del tráfico es ensordecedor. Esa fue mi introducción a la región. Ahora vivo lejos, muy lejos. Phones off the hook, no one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. The ocean is blue as your eyes. I'm going to take it with me when I go. Old long since gone, now way back when we lived in Coney Island. Ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me. Soy como el resto de la gente. Soy entrometido. Si sé tres cosas de mi vecino, las tomo y son suficientes para seguir adelante con mis suposiciones. Todos mezclamos verdad y ficción. Si estás atascado en algún lugar de la historia, te inventas la parte que necesitas. Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in a frame, oh, I'm all of you till the wheels come off. Oh, yeah. I love you, baby, and I always will. I love you, baby, and I always will. I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame. Since I put your picture in a frame. A veces rascas y rascas y no encuentras ninguna semilla, y un momento más tarde no hay bastantes ollas y sartenes para contenerlas. La belleza de eso es que puedes sacar una idea de algo muy ordinario, algo que se cae, pasa volando una paloma o escuchas una sirena. La otra noche estábamos aquí tocando y se escuchó una sirena cerca del teatro, y por un momento pensé que se trataba del departamento de sonido. Pero naturalmente fue solo algo que ocurrió. Este tipo de cosa pasa todo el tiempo. Y es lo que me gusta de estar haciendo esto, que hay un lugar en el que la vida se solapa. His love before. Me metí en un taxi en la estación del tren y elegí a un presidente estadounidense. Le decía al conductor, «Lléveme al Cleveland». Invariablemente siempre había un Cleveland. Acababa en lugares extraños. Esas habitaciones con manchas en las paredes empapeladas, las voces difuminadas pasillo abajo, compartiendo lavabo con un tipo con una hernia. Veía la tele con los viejos en el salón. Sabía que había música en esos lugares. Y también historias. Eso es lo que yo andaba buscando. Rolling over. Soy un viejo gruñón. No hace falta mucho para sacarme de quicio. Soy como una buscona vieja. Ya sabes. Somos tan consumistas que nuestra única senda espiritual parece proceder de esa perspectiva, la caza del dólar. Parece como si estuviera bien en el caso de que paguen lo bastante. Venderse está bien visto mientras cobres lo suficiente. Strong. You

pociągiem, a ty każde spojrzenie w pól wypatrywania zmień. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Ha! Wiem, że chcesz iść na ten czy kres, ale nie wierzę w złudzeń moc. Wspomnienia i łzy kąsają jak pies. Te kłamstwa zmieniają blask w najczarniejszą noc. Droga wiecie, w bezdroże słońce wschodzić przestało, więc porzućmy marzenia swe bez zbędnych serca drżeń. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Ha! Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Nueva York es sin duda estimulante. Te metes en un taxi, le dices que circule y empiezas a apuntar las palabras que vas viendo, información que normalmente está al alcance de la vista. Limpieza en seco, sastres a medida, instalaciones eléctricas, el centro de seguridad Dunlop, contratos, corredor de bolsa, venta. Simplemente haces una lista de lo que vas viendo. Y luego te haces un encargo a ti mismo. Te dices, voy a escribir una canción y voy a usar todas esas palabras en una canción. Just like a star, left a trail behind. You spit as you slammed out the door. If this is love, we're crazy, 'cause we fight like cats and dogs. I just know there's got to be more. I'm cruel, but you're blind. If I exercise my devils, well, my angels might leave too. When they leave, they're so hard to find. Please call me, baby, wherever you are. It's too cold to be walking the streets. We do crazy things when we're wounded. death of cold, out walking in the rain. Each other's throats, you know it drives me up a wall. Most of the time we're just blown off steam. I wish to God you'd leave me. I wish to God you'd stay. Life's so different than it is in your dreams. Please call me, baby, wherever you are. It's too cold to be walking the street. We do crazy things when we're wounded. Poesía es una palabra muy peligrosa. Se abusa de ella. La mayoría de la gente, al escuchar la palabra poesía, se ve encadenada a un pupitre escolar, aprendiendo de memoria Oda a una urna griega. Cuando alguien me dice que va a leerme un poema, se me ocurren un montón de cosas que preferiría hacer. No me agrada el estigma que conlleva ser llamado poeta, así que llamo a lo que hago una aventura improvisada o un viaje beodo, y de repente adquiere una forma y un significado totalmente distintos. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and also ever grateful for God's almighty hands. Oh, always keep a dime in your mind. Keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. She's got the milk of human kindness and the fat of the lamb. Scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel,

siempre estoy enfermo. Ya estoy acostumbrado. Me siento mal todo el tiempo, así que tengo los pulmones mal, el hígado mal, el corazón roto. Al cabo de un tiempo te acostumbras. Estoy pensando en abrir un nightclub. Podrías entrar gratis en el club y, bueno, la máquina expendedora de cigarrillos estaría estropeada, nadie hablaría inglés y no conseguirías que te cambiaran un dólar. Mientras estás allí, alguien se está llevando a tu esposa y robándote el coche, y un enorme luchador de sumo quiere romperte el pescuezo. Todas las chicas tienen una enfermedad venérea y en realidad son travestidos. La banda la forman 6 borrachos, elegidos al azar, a quienes les han dado instrumentos electrónicos. Es un club para gente que no sabe pasarlo realmente mal. No se ha de pagar entrada. No te cobran nada por entrar, pero has de pagar $100 para salir. Blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. A blue sky shining in my face. I'll give me another woman to take her place. I ain't got no money, my coat's bare. No cigarettes, and the kids got nothing to wear. She walked out without a word. Now the only sound left is that moaning bird. Saying blue skies are over my head. Give me another reason to get out of bed. A blue sky shine on my face. Give me another woman to take her place. That woman stood by me through thick and through thin. When my eyes got hungry, she smiled and let me in. But she wanted those fine things to have nights on the town. Well, it looks to me like she let me down. So I'm saying a blue sky over my head. Give me a reason to get out of bed. A blue sky shine in my face. Lord, give me another woman to take her place. Some women get tired all about love. They worry and wait for some kind of light up above. Man does his best now, he try to sing a song. Well, I thought that she loved me, but I guess I was wrong. Oh, blue skies are over my head. Oh, give me a reason to get out of bed. Blue skies are shining on my face. Oh, the woman give me one to take her place. Me gusta que un día en el estudio acabe cuando mis rodillas están descarnadas, mis pantalones mojados, mi pelo todo hacia un lado, y me siento como si hubiera estado todo el día en la trinchera. No creo que la comodidad sea buena para la música. Es bueno salir de ella con los nudillos descarnados tras haber luchado con alguien a quien no puedes ver. Me gusta cuando vuelves a casa al final de la jornada de grabación y alguien dice: ¿qué le ha pasado a tu mano? Y ni siquiera lo sabes. Cuando estás en ese lugar, podrías bailar con un tobillo roto. Você chegou. A vida é um risco. Maria, você é ventania e eu sou um pecador. Transforma pobre em rico e rico em amor. Finja que não me conhece, que está tudo azul. Me traga o passado depressa e tudo fica azul. O rosto esquece o espelho, a minhoca, o enxadão. Perguntas perdoam respostas, você me dará o perdão. Talvez a história acabou, talvez nem começou. A banda tocando na praça e o mundo está todo azul. Veja que não me conhece, que está e traga o passado depressa e tudo fica azul. Como podéis comprobar, hasta Brasil llega el poderoso influjo de Tom Waits. Este E tudo fica azul es una estupenda, muy estimable versión del All the World is Green, traducida libremente, y debida al cantante y compositor de Sao Paulo, Carlos Careca. Antes de él han sonado Anne-Sophie von Otter con Elvis Costello, Willie Nelson con Kimmy Rhodes, Lana Lyne, Víctor Laszlo, en una interpretación en la que podía escucharse la voz del propio Tom Waits, Pascal Fricke, Caroline Henderson, Neko Case, Kasik Stasetsky, Sally Norvell, Solomon Burke, Tim Buckley, Floyd Dixon, para cerrar con el citado Carlos Careca. Entre las canciones, os he leído las curiosas opiniones y las a veces desternillantes anécdotas narradas por el propio Tom Waits en el libro del periodista norteamericano Mac Montadon, titulado Tom Waits, conversaciones, entrevistas, opiniones, que está editado por Global Rhythm. Espero que la emisión os haya hecho disfrutar y que queráis estar aquí con nosotros la semana próxima, ya al borde de las Navidades, para cerrar el octavo programa de los que durante un año, el sexagésimo de su existencia, hemos dedicado a celebrar la inmensa figura artística de Tom Waits. Aquí estaremos entonces Alberto Marcos, capitaneando el complejo entramado técnico, y Alberto San Segundo contándoos ante el micrófono las peculiares invenciones que cada 7 días pretendo compartir con vosotros. La exigua, pero fiel audiencia de Buscando Leones en las Nubes. Una audiencia a la que recomiendo también la visita al blog del programa para encontrar en él emisiones antiguas, vídeos, informaciones varias y tantas otras curiosidades más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Que lo disfrutéis. Pasad una feliz semana. Adiós.